vamos a hacer una asamblea corta, yo creo, porque somos poca gente. Uno de los temas que podemos incluir a lo mejor para hablar es porque somos ahora menos gente. Yo os voy a contar un poco cómo va la gestión, digamos, de este plan de hacer comidas populares aquí, de los cuadrantes, y tendremos que tomar alguna decisión, si os parece. Y nada, os cuento que los cuadrantes esta semana han funcionado menos, los cuadrantes de apoyo, se han distribuido por internet, se ha apuntado gente de diversas asambleas, se ha apuntado gente que no se había apuntado a esos cuadrantes todavía. Entonces, bueno, pues no está mal, pero no es suficiente, creemos que se puede hacer mucho más. Pero bueno, lo cierto es que todavía la existencia de esos cuadrantes, cómo se puede apuntar la gente y demás, es algo que básicamente conocemos los que estamos viniendo aquí y los que hemos hecho el esfuerzo de contarlo, ¿no? Entonces, por eso se pidió que se transmitiera a todas las asambleas de barrio y se hizo un trabajo para la APM, que se celebran, no se celebran todas las semanas, este domingo se celebra una, que sabéis que la APM es la Asamblea de Pueblos y Municipios de Madrid, donde se reúnen todas las asambleas del 15M y se toman iniciativas conjuntas y consensuadas. Entonces, se ha presentado el proyecto, se ha incluido el punto del orden del día y mañana a las 5:30 de la tarde, en el barrio del Pilar, en la Escuela de Adultos, se va a celebrar esta asamblea. Entonces, bueno, yo allí expondré un poco el propósito de este plan y cómo puede colaborar la gente, que la idea básica es pedirles que tenga cada asamblea que quiera colaborar un enlace que se comprometa a gestionar esos cuadrantes. Y luego ya entre todos ese grupo de enlaces que hagamos, pues ya vemos cómo podemos hacer para hacérselo llegar a más gente, si a institutos, si a colectivos, pero si cada asamblea tiene un enlace ya tenemos bastante avanzado, yo creo. Entonces la idea es proponerles eso, que consensúen el texto de petición al Ayuntamiento de Madrid de que los recursos económicos que se destinan al despilfarro del adorno de la Navidad este año se destinen a proveer de recursos a toda la gente que está en la calle. Eso también se propone a que se consensúe y lo apoyen las asambleas, porque es importante si viene con muchos más apoyos para que tenga más difusión el texto. Y un poco yo creo que sería oportuno, adecuado, que alguien de Celenque, algunos de los afectados, alguien de La Paz, ser posible, pues mañana viniera a la asamblea de la APM y así no sea yo únicamente que exponga este plan, sino que vosotros, como afectados implicados, pues podáis decir en qué medida este plan puede ser interesante para vosotros y cómo podéis apoyarlo. Incluso a lo mejor allí surgen algunas preguntas, porque, bueno, pues hay que explicar un poco qué es lo que se pone en común, qué es lo que se está defendiendo aquí, si se está defendiendo únicamente, como dice algunas personas, algunos expedientes, o también se está defendiendo una idea más allá de eso, y por lo tanto hay que implicar a más gente, que a lo mejor ahora no se está responsabilizando tanto como los turnos o demás, como otras personas. Y bueno, pues esto es un poco lo que hay, que Majadahonda se ha tomado la decisión de ocupar otro banco como este, otro recinto, que están en la puerta y que están haciendo un comunicado. Yo les pedí por Twitter que nos dieran un comunicado para leer aquí sobre cómo era su situación, pero no ha llegado a tiempo, así que lo tendremos en la próxima semana y de tal manera estemos pendientes de ellos. También en Alicante ha sucedido lo mismo, están en una acampada reivindicativa como esta, y yo tampoco tengo muchas noticias de cómo están allí, pero voy a intentar, que yo creo que sería bueno, y si vosotros queréis lanzar algún mensaje desde aquí a esos otros núcleos de resistencia, pues que tengamos un poco de hermanamiento, que desde aquí les lancemos un mensaje de apoyo y de ánimo y de petición a los vecinos de sus ciudades que les respalden, y que, bueno, pues que si ellos a su vez hacen algún comunicado, pues también nos hagamos eco de ello aquí para que se note que estamos todos en lo mismo. Esa es una propuesta ya. Y dejo la palabra y ahora, o sea, a vosotros os toca ir pidiendo palabras y decir qué creéis que podéis aportar a esto para que el sábado que viene haya aquí una verdadera comida popular, si es que creéis que esto es interesante mantenerlo y cómo vamos a hacerlo. A ver si me puede alguien de los que, porque esta semana hemos estado un poco desconectados, yo creo, algunos de la plataforma, yo por lo menos, qué tal está funcionando esto, si sigue estando bien de gente, si habéis decidido un poco nuevos objetivos o seguís con los mismos. Y bueno, pues un poco eso, porque a la hora de nosotros vender también la acampada, pues venderle a la gente pues que esto va a ir para largo, que no tanto, que tenéis unos objetivos concretos, no los tenéis, etcétera. Si hay alguien aquí que haya estado toda la semana que me lo pueda contar. Cuenta tú algo, Ingmar. Es que la semana ha sido... No, no solo eso. Como estábamos pendientes de lo que acordaban, pues ha estado la cosa ahí. Claro, lo de... Pendiente de qué pasaba. Vale, ha sido una semana rara en sí. ¿Qué pasaba respecto al gobierno, no? Claro, respecto a las medidas del gobierno. Claro. ¿Y habéis tomado alguna decisión de respecto sí. a la continuidad, etcétera? Sí, seguir, eso seguir. Es lo que deciden. No, yo no. Bueno, tendréis que hablar alguno. Bueno, ¿qué habéis decidido? Hombre, yo decido y que nos apoyemos así hacia nosotros y hay que seguir aquí, porque según lo que está planteando hacia el gobierno, yo lo veo muy mal. Eso que nos está engañando, pero por los ojos, ¿eh? Y yo le digo, compañero, yo de mi parte estoy desde ayer de las 7 de la... desde 7 y media de la noche hasta ahora. Yo por mi parte, yo seguiré aquí. Y yo pido la colaboración de todos los afectados que estamos aquí y que nos apoyemos entre nosotros y darles un mensaje a lo que acaba de decir Sergio y que no se dejen llevar por la manipulación de la gente y que sigan para adelante. Y eso es todo. Y por mí no se preocupen que yo seguiré aquí, a pie de guerra. ¿Alguno que quiere hablar? Sí, no, otra cosa más. Si a nivel concreto había habido alguna negociación más dentro, o os han llamado o algo, o nada. Nada, o sea, no había ningún movimiento por parte de Bankia estos días, ¿no? Ni se han concedido más alquileres, ni nada, ¿no? Que sepamos, no. Tampoco ha vuelto a desafiar Bankia. Yo tuve que ir por mi propia cuenta. Supongo que ellos también estaban en compás de espera de Bankia, que... Bankia, sabéis que ejecutó el día de la huelga un... Bueno, lanzó 3 desahucios con 2 cojones el día de la huelga y ejecutó uno, o sea, que no han parado ni... Los desahucios siguen activos con la misma virulencia, creo, que antes. No sé si hemos parado alguno de estos días de trámite aquí, pero un poco más. Entonces, a lo mejor esta semana convendría un día volver a entrar un poquito, ¿no? A refrescarle la memoria, no sé, que se les haya olvidado que seguimos aquí. A lo mejor ya, como lo ven ahí como ya una cosa... Sí, como algo normal. Como del sitio y tal, y con sus carpas y tal, pues no sé, igual se les ha olvidado, no sé. Se han acostumbrado. Hombre, yo ayer viernes me fui porque estaba esperando una llamada de la directora del Banco de Caja Madrid, que queda en Francisco Silvela, y no me había llamado. Entonces yo cogí, me dijo un compañero, vete para arriba, porque no te va a llamar. Y cuando yo ya, cuando estaba adentro, me dice, oye, que estaba a punto de llamarte. Le digo, ¿por qué miente? Qué casualidad. Le digo, ¿por qué miente? Le digo. Hombre, qué casualidad. Apenas me ve, dice, mire, estaba a punto de llamarte ahora mismo. Entonces le digo, no, le digo, usted me está engañando. Y ahí yo le dije, mire, que me... sobre el alquiler social que me dijeron, que a mí no me pareció bien eso, que todo, que tenía que correr a todo a mi cuenta. Y eso yo lo vi muy mal, porque en la situación que yo ando, yo no puedo eso afrontarlo. Entonces yo le dije, mira, le digo, ¿me puede llenar un papel o dame una fotocopia del borrador para ver si lo estudio? Me dijo que no, eso es interno, no será a nadie. Lo mismo que le dijeron a mi hermana. A nadie se le da eso. Entonces le dije, pues entonces lléname algún papel que diga esto y esto. Cogió y me llenó ahí un papel y ya, y entonces yo me venía allí deprisa. Oye, le digo, pero me pones un sello, por favor. Y se comenzó a reírme de mí. Le digo, bueno, no te rías porque yo no soy un payaso. Y pues nada, y yo me salí muy cabreado y le llamé a Dani, que yo voy a montar ahí una, pero... Porque a mí me tienen prohibido que vaya ahí. Con gente de la de aquí no quieren que vaya. Cuando yo mento a los de mi de comunicación, me dicen que ellos no quieren ver a nadie ahí. Lo de la plataforma tampoco. Que esa gente, le molesta. Que si quiere arreglar conmigo alguna cosa, pero que vaya solo. Bueno, pues no. Yo no le dije nada, bueno, le digo, ya lo veremos. Bueno, quería contar una cosa también que creo que es curiosa y lo compartimos a ver si surge ahí algo. En relación a lo de la continuidad de los desahucios en igualdad de condiciones después de lo de Baracaldo, ¿no? Bueno, sabemos que lo del suicidio de Baracaldo salió a los medios de comunicación porque se rompió esa censura que hay respecto a los suicidios, que realmente no se sabe cuántos ha habido. Pero salvando estos matices, pues se ha marcado en la opinión pública una especie de punto de inflexión a raíz de lo que sucedió ahí, y parece que los bancos han decidido hacer como si no se hubiera marcado ese punto de inflexión. Entonces yo creo que nosotros tenemos que hacer todo lo contrario, marcar mucho ese punto de inflexión, señalar mucho que después de lo de Baracaldo no se deben atrever a seguir ejecutando y asumir la responsabilidad que supone meter en esa presión a una familia con las consecuencias que puede traer, ¿no? Entonces, el otro día lo que sucedió, que yo creo que es inaudito, con el Banco Sabadell. ¿Os acordáis que aquí el domingo se habló de que estaban a anunciar los desahucios de Tetuán y que íbamos a intentar pararlos? El sábado lo anunciamos, el sábado pasado, que el lunes había esos desahucios. Pues nos avisaron desde Valencia también, desde la PA de Valencia, al Twitter de Barrio del Pilar, que les ayudáramos con la difusión de un desahucio que tenían también el lunes. Y entonces el mismo mensaje que estábamos dirigiendo a Bankia lo dirigimos a Sabadell, pero ha habido una respuesta muy diferente. El mensaje era el mismo, el mensaje era en Twitter y abierto a todo el mundo y dirigido a Bankia. Después de lo de Baracaldo, tenéis la osadía de volver a repetirlo, y entonces ese mensaje pasó con Bankia y pasó desapercibido. En cambio con Banco Sabadell ha sido distinto, porque siendo domingo por la tarde, que ya es raro que un responsable de comunicación un domingo por la tarde conteste Twitter de una asamblea del 15M de Madrid, pues el caso es que después de 2 horas de presionar gente, contestó a ese mensaje diciendo que la política de Banco Sabadell iba a continuar siendo la que seguía, con una nota de prensa que tenían, que ya estaba hecha de hace tiempo, en la que estaban en contra de los desahucios, no habían practicado ninguno, decían hasta ahora, lo cual no es cierto, pero bueno, que no habían practicado ninguno, y que al absorber a la CAM, que sabéis que van a absorber a la CAM, y que la CAM tiene muchos desahucios pendientes, iban a seguir la misma política. Entonces esto parecía importante, seguimos presionando por ahí y le estuvimos diciendo esto, le escribimos otro mensaje, esto sí quiere decir que se queda suspendido el desahucio del lunes. Entonces ellos, después de también otra hora y media, otras 2 horas, contestaron, efectivamente, se ha suspendido el desahucio del lunes, lo cual fue algo inaudito, que por Twitter lo anunciaran, que se suspendía. Aún así los de La Paz nos dijeron de Valencia que siguiéramos presionando porque no se lo creían, seguimos presionando, ellos dijeron, a lo largo de la mañana del lunes veréis cómo es verdad lo que decimos, y efectivamente el desahucio, fue mucha gente allí también, y se paró. Entonces, creo, de ahí me ha surgido la idea de hacer una lista de la vergüenza, incluso crear un hashtag en internet que sea lista de la vergüenza, y empecemos a meter en la lista de la vergüenza a todas estas entidades bancarias que sí que siguen haciendo desahucios. Y metamos a Bankia, porque Bankia tendría que estar ahí, y al BBVA. Y entonces he intentado hacer un mensaje que corriera la misma fortuna que este otro Twitter, que todavía no ha funcionado tanto, pero yo creo que podría correr respecto al BBVA, que es dirigido a los futbolistas de la Liga de BBVA. Porque como ellos respaldan causas solidarias muchas veces y demás, entonces el Twitter que les he mandado y que voy a seguir dándole caña es, mientras, bueno, este lo tengo que redactar porque este se lanzó el día de la huelga. El día de la huelga general, BBVA desahuciaba a una familia con invidente. Entonces yo escribí este Twitter: mientras vuestro pueblo lucha la huelga general, vuestros patrocinadores desahucian, los patrocinadores de Liga BBVA desahucian a una familia con invidentes. ¿Os vais a quedar callados? Y esa era la pregunta. Y yo quiero repetir esa pregunta. Y si a la gente le parece bien que la repitamos muchos, que intentemos implicar a gentes que tengan repercusión social, una cosa tan evidente como la Liga BBVA, que están todas las camisetas en todas las marcas, y ellos están detrás de estos desahucios después de lo de Baracaldo, pues que les metamos en esa lista de la vergüenza, que apelemos a los futbolistas y a todas las personas. Entonces, si os parece bien, podríamos proponer desde aquí, a lo mejor, una petición y lanzárselo a los de Alicante, que lo hagan también, y a todos para hacerlo. No sé si alguien, estaría bien que alguien anotara algunas cosas que consensuemos, porque luego es un follón. Si alguien tiene por ahí una libretilla o algo, pues podemos ir apuntando algunas cosas y luego hacemos un repaso y lo ponemos en, a lo mejor, en común. Que algún día cuando hagamos asamblea seria será lo que se haga, turnos de palabra, orden del día y todo eso. Yo he hecho algunos órdenes del día de lo que ha pasado aquí, pero son de memoria todos. Bueno, y después de eso, insistir en que si los de Celenque consideráis que hay que seguir adelante con este plan y pedir el apoyo a la APM, que digáis quién va a venir de vosotros a la APM mañana, que venga alguien de Celenque también. Y hay otro tema también de información, que es una periodista que se ha dirigido a la lista de comunicación de aquí para hacer una... Perdón. Nada, no pasa nada. Sigo ahora. Aparte de lo de Celenque, que he subido una respuesta, o sea, lo de mañana de la APM, que a ver si vais a venir, quién va a venir, que también es otra pregunta para vosotros como afectados, porque hay una periodista que nos ha escrito a la lista de comunicación de Suecia y que quieren hacer un reportaje monográfico sobre lo de Bankia Celenque. Entonces tenían problemas de agenda, solo va a estar aquí lunes a jueves el reportero. Total, que el lunes a las 7 de la mañana querían a ver si podían entrevistar a una familia afectada que consideremos representativa del conjunto. Entonces yo me ofrecía a venir para hacer de cicerone, nada más, a decir, bueno, pues con esta familia podéis hablar, como yo me apunto normalmente el primer turno, aunque esta semana no lo hice. Es temprano, pero de todas maneras, la familia de... Teníamos de ayer. Teníamos de ayer, pero no llegaron. Ah, mira. De Inglaterra, sí. Sí, pero viene de... Esto es de Suecia. Es otra y hemos quedado el lunes, a las 7 de la mañana, pero se puede cambiar la cita. Ellos van a estar de lunes a jueves aquí. Nacho, es que la historia de ellos es que el desahucio, digamos, porque que no está ya a las puertas, y ha sucedido rapidísimo. porque el proceso ha durado casi menos de un año y ellos tienen dos niños. Entonces, como a mí me parece personalmente que si se puede hablar de ese caso sería bueno. Pues estupendo, entonces sería fijar un día que sea de lunes a jueves. Hablas con ellos. Con vosotros, pues luego si queréis. Es un poco raro. Pero raro también. Bueno, pues pensarlo bien porque es importante que. Les avisan a ellos que ya había sido la subasta y ni se han enterado. Pues pensar bien qué caso escogéis, vosotros sí. Sois los que podéis decidir lo mejor, porque es el caso que va a salir a la prensa internacional y que se va a leer, es un periódico importante y yo creo que ahí tenemos que poner cuidado, porque si sale un caso que es muy pintoresco y que no sea representativo, no hace una buena función a la causa. Entonces pensarlo vosotros bien si queréis. Tenemos que establecer una fecha de lunes a jueves, ellos me van a llamar el domingo para concretar. Entonces, si el lunes no es buena fecha, pues decimos otro día y ahora si queréis me lo decís, lo pensáis entre vosotros. Y ya está, pues nada, ahora... Sí. Yo lo que quisiera preguntar aquí a los compañeros de Celenque es más o menos qué día se les sería interesante traer el punto de información de Carabanchel. Porque vendríamos... donde apoyar, estar unas 3 horas, que es lo que nosotros estamos con el punto, menos el día martes, podemos venir otro día en la semana aquí a Celenque. Entonces me dicen qué día es el que les vendría bien. Cuando sea, ¿no? Sería útil. Que ellos vengan con nosotros, ¿qué? Pues montarlo aquí en la mesa, tal, tampoco bueno, implica... Es decir, uno, mejor ganarlo ya. Lunes. Y así sabes que están ya aquí. Atar el compromiso ya, claro. No, sí, ya. El lunes para empezar fuerte la mañana. Ya lo tenemos. Este lunes sí, porque como la gente se vaya a entregar, pues vamos a poder estar aquí. El lunes es buen día. Este lunes concretamente, más que por la tarde, por la mañana. Es que por la mañana creo que no puede venir. Por la mañana. Sí. Vale. El lunes por la mañana de este lunes. Sería genial, porque a estas 10 más o menos montamos. No pronto, porque a las 10 tiene que estar aquí, me parece. Bueno, depende, el que no lleve el documento de a 10 y el que lleve el documento a las 11. Bueno, a las 10, 10 y media nos estamos montando. Bueno. Vale. ¿Podéis decir en qué consiste eso del lunes? Lo del lunes, bueno, lo que está... Es el punto de información de Carabanchel. Es el punto de información de Carabanchel. Es un puesto de que tenemos nosotros en donde se ponen las firmas de la ILP, la firma de desahuciados del barrio, ponemos libros que son de libre, nosotros llamamos libros libres, es decir, que el que quiere se los lleva, el que quiere aporta libros, el que quiere lo presta, ¿sí? Y además tenemos toda la información del movimiento 15 de mayo, de la Asamblea Popular de Carabanchel. ¿Y lo de los juzgados, perdón? Lo de los juzgados es que el lunes hay la presentación de una denuncia. Eso no lo podría explicar a alguien, a lo mejor. ¿Alguien nos podría explicar qué es lo que se va a hacer el lunes? Explícalo un poco, Javi, si lo sabéis cómo va. Es que para decirlo... Sí, además es importante. A ver, el lunes se va a hacer una acción de presentación pasiva de unos escritos solicitando la suspensión cautelar y sucesivamente anulación de los procedimientos de ejecución hipotecaria. Se va a presentar simultáneamente en todos los juzgados que podamos abarcar de España, es una acción conjunta de todo el Estado, y de lo que se trata es de que todos los afectados que tengan un procedimiento de ejecución en marcha rellenen el escrito, que está por aquí, hay fotocopias, está colgado en la página web, y se presente en su juzgado por registro. Se va con 3 copias, lo presenta, se lo sella y tal. Y la idea es que, bueno, pues... ¿Tres o dos? Vale. Y el que pueda 3, mejor. Es que les hemos dicho a todos que dos, digo, que si no... Pues dos. Y nada, la idea es que si colamos colamos entre 1.000, 2.000 o 3.000 escritos en todo el Estado, pues haya por lo menos 4 o 5 juzgados que den la campanada, suspendan los procedimientos por vulneración de la tutela judicial efectiva y eso genere un cierto efecto cascada de anulación ya de todos los procedimientos, con lo cual sería una, bueno, sería un marrón para el Estado y para nosotros una gran victoria. Espera, ¿en qué base se pide la suspensión? No, es una pregunta... Sí. ¿Y dónde se puede encontrar el documento? ¿En base a qué? O sea, ¿en base a qué? Sí. Pues, ¿en qué base? ¿En la si de Torrejón de Ardoz? Si recordáis, la semana pasada la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea emitió un dictamen valorando el procedimiento de ejecución hipotecaria español como contrario a la tutela judicial efectiva y, por lo tanto, vulnerador de derechos fundamentales reconocidos en la Constitución, pero también en normas internacionales. En base a eso, entendemos que hay que anularlo el procedimiento, o sea, es vulneración de derechos humanos para todo el mundo, para, porque no se puede defender. Y nada, en base a eso se le piden varias cosas en el escrito, ¿no? Se pide la anulación, si no la suspensión cautelar, si no que plantee una cuestión al Tribunal Constitucional, una cuestión de inconstitucionalidad, si no que plantee una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea, se plantea de todo, varias opciones y va bien fundamentado, pensamos que está bien fundamentado, pero bueno. Me lo tengo que leer. ¿Dónde se puede encontrar el escrito, perdón, en internet? Pues está colgado en la página web de la Plataforma Afectada por la Hipoteca, el Consejo General de la Abogacía lo está difundiendo entre los colegios de abogados de España y bueno, además me parece que el viernes se hizo una presentación con un juez de Barcelona, se hizo una rueda de prensa. Y ahí tienes uno, si lo quieres. El juez, el Martínez Seijo, que es un tío pionero en el rollo de denunciar el sistema español de ejecución hipotecaria, pues estuvo ahí dando el aval un poco al escrito que se va a presentar, así que sí que hay muchas posibilidades de que... ¿Y las comisiones de vivienda del 15M están informadas? Sí, digo, sí. Si las comisiones del 15M de vivienda están informadas. Se ha repartido, bueno, por Madrid, que es lo que nosotros un poco llegamos, lo conoce todo el mundo. Sí. Bueno, pues vamos a terminar entonces, si no hay nada más. Falta que nos digáis quién va a venir mañana a la PM y ya está, si es que vais a venir alguno, si consideráis que debéis ir. Si queréis que sigamos adelante, ¿dónde es? ¿Y a qué hora? Es en el barrio del Pilar, en la escuela de adultos, que es avenida de Betanzos número 37, a las 5:30 de la tarde. ¿Sabes si la Conce va a ir? Que siempre ahí se te viene la PM. Sí, es que ahora la APM ha empezado a reunirse de forma itinerante en los distintos TSEOs de las asambleas de Madrid. Entonces, me parece que se empieza ahora esta ronda. Y empiezan con el CSO donde nos reunimos nosotros y luego irán a otros barrios. Que me parece una buena decisión porque así lo vamos viendo. Entonces, pues tenemos a las 5:30 en la avenida Betanzos 37, al lado del bar El Porrón, junto al bingo que está abandonado y que un día deberíamos ocupar. Ahí es donde tenemos la sala. ¿Te pides la dirección, por favor? Sí, avenida Betanzos, número 37. Metro Barrio del Pilar, junto al bar El Porrón, para más señas, que es archiconocido el bar El Porrón. Y bueno, pues estaría bien que vengáis alguno y si me vais a decir que alguno va a venir, pues ya mañana le espero. Yo igual voy, ¿sí? Pero no te lo aseguro, que tengo la mani también por la mañana y todo. Y... Vale, Sergio a lo mejor viene pero no lo asegura. ¿Hay alguien que pueda venir y que lo asegure? La hora, 17:30. Sí. Estaría bien que viniese uno de los afectados. De los afectados, claro, sería... Los que han estado aquí. Lo vemos mañana y intentamos, ¿eh? Vale, bueno, ya sabéis la convocatoria y os esperamos. Si no venís, diremos que no habéis podido venir y os justificaremos lo mejor posible porque sabemos que es difícil también para vosotros estar en todas partes. Pero si podéis ir, mejor. Ya me acuerdo, ¿no? Porque no. ¿Ya está? ¿Nada más? Pues, ¿alguien ha notado lo que hemos consensuado en algún sitio? ¿Habéis anotado los consensos? La lista de la vergüenza. La lista de la vergüenza, para discutirla. El lunes de la presentación de demandas conjuntas. El lunes de presentación de demandas conjuntas. Y la APM de mañana. Y la APM de mañana. Vale. Pues esto es. Y el punto de la noche. Ah, bueno, falta. Ah, y lo del punto. Mantenemos la convocatoria de comida, ¿verdad? Para comidas populares los sábados. Sí, a ver si esta semana que no hay huelga y demás le podemos dar más tralla. Ahí por el Twitter y tal. Y los cuadrantes. Ah, una última cosa. Se le va a pedir a cada asamblea que tengan un enlace para gestionar los cuadrantes. También es imprescindible que Zelenke tenga un enlace. Que sea una persona en particular nada más con la que tengamos que hablar del tema. Pues si no, nos liamos con todos los cuadrantes. Así que si podéis decidir, además de quién va mañana, asignar una persona para que sea el enlace. Pero yo soy enlace de mi barrio, no de aquí. No voy a ser la de... Inma, ¿te podemos poner? Es que ¿quién más lleva el tema este para los cuadrantes? O tú o Gladys, o alguna de las dos. Si es una chorrada, es para que podamos hablar con vosotros. Sí, es que alguien que tenga la información, porque si no es muy disperso todo luego. Acepta, acepta. Te apoyaremos. Es que, no, pero es que yo quiero que todos participen. Que no sí, sea pero yo. Que tú luego les mueves a todos, ese es tu sí, papel. Eso delega, o sea, delega. El enlace mueve a los demás. Bueno, eso dicen, pero luego del lado es el que hacen todo. Bueno, yo espero que lo decidáis entre vosotros para entender que si vamos a pedir eso a las asambleas, también de vuestra parte tiene que haber ese enlace para que nos reunamos en un momento y digamos, bueno, ¿cómo hacemos esto? Pues puede ser. A ver si somos capaces de llenar esos cuadrantes. A ti se te pasa la información y tú eres el enlace. Bueno, vosotros lo decidís y nos lo decís. Pues ya está. Es que aquí hay que trabajar todos. Hacer este trabajo solo